Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! El Aula Magna. Un año después de su viaje a Ecuador, Alejandro recibe una invitación por correo. Es Tobías, quien le escribe para invitarlo a la Universidad Andina Simón Bolívar para dar una clase magistral y para contar su experiencia, todo lo que describió en su libro. Cuando Alejandro le solicitó información adicional sobre el evento, los nervios lo invaden. Nunca habló en un aula magna frente a tantos alumnos. Sin embargo, decide aplacar su miedo y aceptar con gusto. Tras comprar un billete en una aerolínea de bajo coste, Alejandro aterriza en Quito y, sin perder tiempo, se arregla para asistir a la universidad. Elige su ropa con cuidado, toma un chaleco de lana a cuadros y unos mocasines color marrón. Con su atuendo de profesor serio, se encuentra con Tobías y espera fuera del aula magna hasta que empiece la ponencia. Para calmar sus nervios, saca su celular y mira una foto que se sacó con su familia antes de viajar. Carmen tiene puesto su traje de danza hecho a partir de antiguas prendas que recicló Lucía. Su emprendimiento de slow fashion está explotando en las redes. Mateo está muy diferente, no solo porque ha crecido 15 centímetros, sino también por su estilo de vida como deportista. E Isabela ya parece toda una señorita con su nuevo estilo. Cuando llega la hora de subir al escenario y dar la clase, Alejandro ve algo que le llena los ojos de lágrimas. Dentro del aula están algunos de sus amigos indígenas que lo acompañaron en el viaje tanto tiempo atrás. Feliz, se seca las lágrimas y dice: «Suban aquí conmigo, queridos amigos. Esta no es mi historia, sino la de todos ustedes, quienes la viven todos los días». El público aplaude a los nativos mientras suben a la tarima, y así, tomados de la mano, se paran frente a la gente, ansiosa por escuchar sus sabias palabras. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Clase magistral, masterclass, solicitar, to request. Aula magna, main auditorium. Aplacar, to appease. Arreglarse, to get dressed up. Chaleco, vest. Lana, wool. A cuadros, checkered. Ponencia, lecture. Emprendimiento, entrepreneurship. Escenario,